Patricia, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna. Hola, buenos días Pablo, buenos días a todos los que nos estás escuchando. Sí, efectivamente, mi nombre es Patricia y estoy a cargo de la Dirección de Enfermería del hospital. Bueno, Patricia, gracias por el llamado, por transitar esta mañana. Siempre tratamos de, bueno, sumar información valiosa de primera mano, en este caso, con quienes están laburando, en este caso, en esta pelea, en esta batalla diaria, podríamos decir, y acompañando sobre todo a los principales protagonistas. De alguna manera, este protocolo trata de poner en el centro de la escena a las personas que están atravesando la enfermedad. Sí, te cuento cómo estamos trabajando. El paciente que ingresa con diagnóstico de COVID, el último encuentro que tiene con su familiar es al ingreso del hospital. Uh-huh. Luego, si necesita una terapia intermedia, ese paciente queda en una habitación y si está lúcido y orientado, el único contacto que tiene con su familia es a través de un celular. Uh-huh. Si el paciente, el ingreso es a una terapia intensiva, obviamente que está entubado y no está lúcido ni orientado, y su familia, el único contacto que tiene es a través de una llamada telefónica del médico a cargo que le pasa el parte diario. Uh-huh. Como venimos trabajando con esta pandemia tan dura, nosotros consideramos que veíamos que los pacientes, más allá que estaban con nosotros como profesionales, que le brindábamos los cuidados adecuados, pero si llegaran a pasar lo peor, que es llegar a la muerte, se morían solos. Uh-huh. De esa mirada tan dura que todos los días nos toca vivir, lamentablemente, con esta pandemia, empezamos a trabajar con el protocolo de cuidados humanizados, donde el hospital obviamente quiere tener el marco de los cuidados humanizados, que viene un proyecto de España y hoy lo vamos a implementar el jueves acá, y darle a estos pacientes la oportunidad de que un familiar ingrese a la visita, ¿sí?, y pueda verlos en sus últimas horas, si así sea, uh-huh, si así le tocara. En este caso, Patricia, este ingreso va a ser no un ingreso diario, sino un ingreso de despedida. Claro, uh-huh, un ingreso de despedida cuando se considera que el paciente ya está en su última etapa. Obviamente hay una llamada previa a la familia. Uh-huh. La familia decide quién va a ser el familiar que ingrese. Tengamos en cuenta que este familiar está con COVID positivo, claro, el paciente. Armamos el protocolo, tiene una entrevista previa con un profesional, lo citamos al hospital. El familiar que ingresa también debe ser capacitado, porque tenemos que decirle los elementos de protección, uh-huh, que debe utilizar para entrar a la unidad. Le tenemos que enseñar hasta lavarse las manos, cómo puede acercarse al familiar y, bueno, y acompañarle en todo el proceso. Así que es un trabajo del equipo interdisciplinario donde cada uno tiene una responsabilidad distinta a través de un protocolo que tiene un proceso con que cada actor de la institución tiene una responsabilidad. Uh-huh. Patricia, ¿este protocolo ya está siendo aplicado en otros lugares en Argentina? Mira, están haciendo en algunos hospitales de La Plata, uh-huh, tenemos entendido que están empezando a implementarlo desde el mes anterior con buenos resultados, pero bueno, nosotros apostamos a que nuestro hospital tenga las puertas abiertas a la comunidad y que puedan el familiar tener su última despedida. Ya actualmente la última despedida de cualquier ser humano que está en el hospital es en manos de los profesionales de salud. Uh-huh. Bueno, por lo que venimos obviamente compartiendo en el aire de la radio en estos últimos días, la situación se ha puesto un tanto más grave. Me imagino que también se ve reflejado allí en el hospital del Cruce, ¿no? Sí, la verdad que en estas últimas semanas los indicadores demuestran que tuvimos más ingresos, las camas están al 100%, incluso en ocasiones nos faltan camas y bueno, son derivados a los centros de atención de la Patriada, cuando el paciente puede ser derivado y no necesita, por ejemplo, un respirador, uh-huh, y puede hacer solamente un aislamiento, está la Patriada o hay centros o lugares donde el paciente puede hacer su debido tratamiento, se deriva para dejar una cama de terapia intensiva para un paciente que ingresa más grave del que se puede estar en un lugar de aislamiento, ¿no? Patricia, volviendo al protocolo, ¿era una necesidad, era un reclamo, un pedido que ustedes ya notaban que era muy insistente por parte de los familiares? Y sí, era una necesidad de los familiares, era una necesidad de nosotros como profesionales, porque la verdad que la situación en esta pandemia nos atravesó a todos y te desbasta la situación de ver, también nosotros trabajamos con mucha empatía, de ponerse en el lugar del otro, y si a nosotros nos tocaría un familiar que está en esas condiciones y no poderle darle el último adiós, la verdad que ponerse en el lugar del otro y empezar a pensar como profesionales qué podemos hacer ante esta problemática y que salga este protocolo para nosotros como institución y como profesionales nos llenan el alma. Nosotros consideramos que esta pandemia nos tiene que mejorar como profesionales, pero también como seres humanos. Y esto creo que es un buen paso. ¿Qué recomendación hoy le darías en este caso a la población? Digo, si es que hay algo más para recomendar de lo que se viene haciendo desde las autoridades sanitarias. Y yo les diría que sigamos con el aislamiento, ¿sí? Obligatorio y preventivo, ¿sí? Que nos cuidemos, que cuidemos nuestra familia. Por ahí la comunidad que todo el día hace sus tareas diarias no se da cuenta lo que pasa dentro de las cuatro paredes de un hospital. Acá se ve la realidad, acá no estamos hablando de propagandas ni de discurso, estamos hablando de hechos. Y la verdad que ver acá todos los días las áreas completas de paciente, los profesionales también estamos muy cansados, ¿sí? Esto nos movilizó hasta emocionalmente como profesionales, es muy duro. Aprendimos a relacionarnos o a entenderlo con las miradas, que es lo único que... Ayer leíamos con mi compañera un artículo de una enfermera española donde decía que aprendimos a dialogar con las miradas porque es la única parte del cuerpo que nos queda libre. Patricia, te agradecemos enormemente este momento de charla aquí con la emisora. Vamos a estar atentos e invitamos allí a aquellos que quieran, bueno, profundizar un poco el acompañamiento y el conocimiento sobre este protocolo que van a presentar mañana. Bueno, un millón de gracias a todos y un saludo enorme y un abrazo virtual a todos, a toda la comunidad y a vos. Y gracias por comunicar, porque también hoy el comunicador cumple un rol muy importante. Bueno, el saludo para ustedes también y para esa tarea enorme que están haciendo diariamente. Gracias, un beso grande a todos.